Bueno, ¿cuántos años tienes, Álvaro? 16. ¿Y hace cuánto que vas a la escuela, a esta escuela donde estás ahora? Ahora hace 2 años. 2 años. ¿Qué escuela es? José de San Martín, Comercial 5. ¿Y en qué barrio vives? En Barracas. Barracas. ¿Y está en cuánto a distancia? ¿A cuánto está de la escuela? De la escuela y son 15 cuadras, alrededor de 15 cuadras, 15 15, cuadras. 20. Está bien. Bueno, en líneas generales, ¿cómo se llevan los estudiantes entre sí en la escuela? Generalmente, o sea, a nivel general, digamos, de los 700 que estamos ahí en el colegio, últimamente hay algunos roces entre chicos de primero a segundo, digamos. O sea, entre esos niveles siempre los chicos como que tienden a crear conflicto por cualquier motivo que... No sé, por cualquier motivo. O sea. Ya. ¿Y tú en qué grado estás? Cuarto ¿Qué? año. Cuarto año. ¿Y tu grupo de amigos? ¿Cómo es? ¿Cómo los caracterizarías? Y ¿Tienes un grupo de amigos? ¿Te juntas así con...? sí, nos juntamos. Generalmente en mi curso hay que están separados, digamos, por mesas. Entonces como que se tiende a... Igual hay relación entre todos, digamos. Es un grupo, a excepción de 3-4, el resto somos, digamos, todos bien unidos. Del mismo año, digamos. Del mismo año, claro, Del mismo curso. compartimos el misma aula. Y como... Ah, bueno. Tu grupo de amigos sería como ese, digamos. No es Claro. que hayan de otros chicos de otros años con los que te juntes. Sí, hay, en realidad sí. Con chicos de tercero, con chicos de quinto, siempre hay. De segundo también. O sea, nos juntamos realmente después de las reuniones del centro y demás, solemos hablar, charlar así en los recreos. ¿Y qué hacen, digamos, pensando como a nivel de grupo, de amigos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué les gusta hacer? ¿Cómo se visten? ¿Qué cosas? Bueno, Como chicos, ¿qué les gusta? claro, la mayoría en el estilo más urbano, digamos, normal, digamos, o sea, como, no sé, como, bueno, normal, no tan... ¿Cómo normal? Y no sé, jeans, zapatillas blancas o negras, combinados, no sé, camperas, como de... No sé, esta tela. Finalmente con... Como no... No sé, digamos, lo más común que existe. Después está el otro grupo que, como somos todos mezclados, hay algunos que también llevan como... ropa fluorescente, ese tipo de cosas. Y brillan por todos lados, diferentes colores. ¿Eso sería en otro grupo o el grupo Es en el de mismo tu...? grupo, Ah. todos en el mismo grupo. Y después están también los que están con el estilo punk, así, rockero, metalero, que hay un par en el grupo, digamos, que son bastante buenas, bastante piola. ¿Y cómo te hiciste amigo de ellos? Y la mayoría, no sé, son primos de compañeros o... Por ahí en alguna actividad nos encontramos afuera del colegio, una cosa así. Generalmente, o sea, la mayoría lo conozco así, o sí, amigo de otro amigo. Generalmente así se empieza la relación. ¿Y dónde se juntan? Y Como la mayoría del grupo, o sea, tercero o cuarto está en el mismo piso, el segundo está un piso abajo, generalmente nos reunimos ahí en el piso mío, digamos, en el cuarto piso. Entonces ahí nos juntamos, vemos, solemos charlar de qué pasó en el colegio, qué podríamos hacer en el colegio para, qué sé yo, como la mayoría, digamos, es como que tiene ganas de hacer algo, para no. Siempre charlamos de ese tipo de cosas, digamos, o de fútbol, o de un montón de cosas. Hacer algo como que tienen ganas. Y actividades. Ahora a los chicos se les ocurrió hacer, por ejemplo, un torneo de fútbol Sí. y hablar con los chicos del centro para proponer eso, además, ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que más te gusta de ellos, de tus amigos? Que. No sé, la mayoría son bastante buenas ondas, o sea, abiertos, no, generalmente no son de causar lío por cualquier lado, o sea, como que ya tienen como otro estilo de pensamiento aparte de los chicos, o sea, generalmente eso es buena onda, o sea, compartir entre todo el ambiente así es bueno, digo, es lo que me gusta. Tú dices como que tienen otro tipo de pensamiento, pero ¿cómo? No, ese tipo de pensamiento no, es incorrecto la palabra, pero como tienen otras ganas, o sea, ganas de hacer otras cosas que generalmente hacen los más chicos, digamos. Eso no. ¿Y siempre te juntaste con ellos, con los mismos? Y no. El año pasado. Era como más en mi curso, solo mi curso, digamos, estaba en mi curso. Este año como que ya es más abierto, digamos. Ya me junto con otros chicos de otros cursos. De tercero, digamos. De tercero, de segundo, de quinto. Pero también. ¿Y qué fue por qué crees tú que fue cambiando eso? De que antes te juntabas solo con tu curso y ahora más abierto. No sé, se fue dando, digamos, entonces fui conociendo más gente de repente. No sé, mejoró la relación entre amigos, conocíamos otra gente, paseábamos de aquí para allá por el colegio. Entonces como que. Y el año pasado como que nos quedábamos ahí, la mayoría en sí nos quedábamos ahí. Y este año como que nos empezamos a soltar más por el colegio, digamos, paseando de aquí para allá. Tenemos hora libre cada 2x3, así que andamos por ahí todo el tiempo. ¿Tú crees que eso se dio por alguna razón así en especial o? No, para mí es. No, para mí no. No se dio nada. O sea. Por ahí. Con lo que pasó en el colegio. Lo tiene. Digamos, de lucha que se generó en el colegio. Se tomó el colegio, hubo acá, hubo marcha y demás. Ahí también como que conocimos más gente también. Gente piola que antes no conocíamos. Entonces como que ahí se fue dando. Y desde antes de eso también. Si, por ejemplo, yo le preguntara a otras personas que no los con que son de la escuela, digamos, que los han visto, pero que no son del grupo de ustedes de amigos, digamos. Como si yo les preguntara cómo es este grupo de amigos, cómo son, ¿tú qué crees que me dirían? ¿Cómo los describirían, digamos, a ustedes? No sé, por ahí el grupo del cuarto piso, ponele una cosa así, no sé. No sé, no sé. ¿No te imaginas así cómo piensan que son ustedes? Y por ahí el grupo que está ahí en el cuarto piso, que está juntada de. Como la mayoría somos del club de Huracán, entonces los de Huracán que se juntan ahí, se juntan ahí. Por ahí eso. ¿Y ustedes así se identifican con Huracán? Hay algunos ¿Como que para que el sí. resto sepa que son de Huracán ustedes? Hay algunos que sí llevan huracán hasta por la cabeza, digamos, pero algunos que no. Yo, por ejemplo, no. Pero sí, la mayoría sabe que soy de huracán. Y por más muerto que sea el club, igual soy de huracán. ¿Y cómo piensas que te ven a ti, digamos? Y últimamente me gané el papel del referente, digamos, porque de lo que fue la toma y demás, como que los chicos por ahí me tienen como. No solo a mí, también a otros chicos, o sea, pero estamos ahí. Por ahí, como que todo lo que pasa me tiran a mí, entonces yo como que. Yo respondo, obviamente. Me gusta hacer eso, digamos. Responder, o sea, joderle a la rectora porque el curso de tercer año está sin puerta, digamos. O sea, no es descalentarse, digamos. Para mí no es descalentarse ese tipo de cosas. Entonces, con los chicos, como soy vice del centro, entonces al vice, no sé, por ahí me tienen así, pienso, no sé. Y algunos me han dicho, en realidad, sí. Vos tenés que hacerte cargo. Algunos ya me juegan, vos tenés que hacerte cargo, ¿no? Y que. Y, o sea, sería como que te identificarían, ¿tú crees, con el tema del vicepresidente del centro de estudiantes, ¿no? Claro, Como desde sí. ese lugar. En términos generales, digamos. Después en el grupo de amigos, que es como uno más, digamos. Román, siempre me dicen Román por el apellido. Román, vení. ¿Y como qué características piensas tú que ellos ven en ti? Como si es que te tuvieran que describir, ¿cómo piensas? ¿Qué sería? ¿Cómo te ven, No digamos? sé. Como el tipo bonito, por ahí. Tipo bonito. Pero que. No sé. Calienta, se calienta, una cosa así. Pero generalmente todos somos así, bonitos. ¿Cómo Hasta que. bonitos? Y ¿Qué bonito, el sería? otro día. Generalmente decimos bonito porque no sabemos, digamos. El otro día el preceptor nos cagó a pedo porque estábamos afuera del curso, unos chicos de tercero y yo. Me dicen los más buenos del piso y ya fue. Entonces, como empezamos a decir, ah, bueno, somos los más bonitos. Entonces, como que en el grupo de amigos somos los bonitos, digamos. Todos somos los bonitos. Pero hay cuatro que son los más bonitos. Sí, nos ven como los más bonitos en el grupo, digamos, algunos. Y en la escuela, ¿cómo les va a tu grupo de amigos? Generalmente bien. Generalmente la mayoría. Como que a la hora de estudiar se pone la fila. Yo en el primer trimestre no, pero ahora sí, digamos. En el primer trimestre en realidad sí traté de como llevar, pero hubo un decibel porque tenía altas notas en algunas materias y muy bajas notas en otra materia, porque me ocupaba un poco de esas materias y no del resto, y por cuestiones de tiempo también, digamos, o sea, porque estábamos en el colegio en el centro y en ese momento era como. Y de aquí para allá, digamos. Y ahora está todo bien, digamos. Hasta ahora no llevo ninguna materia y que yo sepa, los chicos tampoco. Tampoco. Generalmente hacemos como que bardeamos al que menos estudia. Nah, ponete las pilas, le corremos así, no con este no, porque se sacó un 5, una cosa así. ¿Y cómo, y los profesores, cómo piensas que los ven? Ya, el profesor. Generalmente muy buena onda. Hay igual un par que son por cuestiones de como que están en contra de lo que fue, lo que pasó el colegio, entonces como que saben que somos el grupo que se junta siempre en el cuarto piso son los más subversivos del colegio. Los de Huracán que siempre han mal quilombo por todos lados, una cosa así. Algunos, digamos, pero la mayoría, o sea, muy buena onda. Muy buena onda. Esto que arman quilombo, ¿en qué sentido sería? Y en realidad, como que, por ejemplo, lo que fue la toma y demás, como que no era necesario, digamos. Ellos plantean que no era necesario y que nosotros hicimos porque así, porque teníamos ganas, digamos. Cosa que no fue así. Pero es un sector minoritario, digamos, que los mismos docentes a veces dicen, no, pero pasa que no se dieron cuenta. O sea, están como a defender y decir que no tienen razón. Y a la salida de la escuela, ¿qué haces con tus amigos? Generalmente, o nos quedamos a charlar 10, 15 minutos en la vereda, o nos vamos cada uno para su lado, digamos. Porque a veces salimos uno más tarde que el otro, una cosa así. O como algunos no vamos hacia el mismo lado, nos vamos yendo y cada uno por el camino se va dispersando. ¿Y después se juntan otras en la noche, por ejemplo, salen juntos o en el día, no sé? Sí, generalmente sí. Yo, por ejemplo, tengo amigos que están en la murga acá en el Parque España y a raras veces vengo, digamos. Pero o nos encontramos en algún lado. Más allá de eso, no. Después, a la mayoría tenemos el mismo horario de educación física todos los jueves y nos vamos todos juntos. Después nos quedamos y compramos algo para tomar y nos quedamos en el parque, charlar ahí. Después cada uno se va. Realmente hacemos eso, digamos. ¿Y en la murga? ¿Que van varios o algunos? Yo no estoy en la murga, pero sé que van como 5. Ahí a veces van y en el grupo charlan y vamos a tocar acá. Hay que hacer el aguante, vamos todos, una cosa así. ¿Y ahí van todas? Y no, pero y, por ejemplo, ¿tienen redes sociales? ¿Las ocupan? Así tipo internet, no sé, Facebook. ¿Esas cosas se comunican entre ustedes? Sí, sí, sí. Sí, todos somos amigos. Incluso en el grupo se armó un grupo del colegio, digamos, y ahí publicamos cualquier cosa. Y, o sea, en cuanto al colegio, después, cabrón, ¿no? Por el chat, digamos, hacemos una conversación de a 10, a 15 y solemos charlar ahí. ¿Qué es el mismo? Se entiende nada, pero igual charlamos, digamos. ¿Con estos mismos, digamos, con el mismo con grupo? El mismo, claro. Yeah. Todo en Facebook, digamos, con el chat del grupo, viste que está una ventanita así, le das, saludas y todo el mundo te saluda. Bueno. Y dentro de la escuela, algo me decías al principio, pero hay diferentes grupos de amigos, ¿no? ¿Se pueden identificar distintos grupos al interior de la escuela? Y sí, está el nuestro que es muy combinado y después hay otro bastante notable en el planta baja que son los punkis, los rockeros, y están ahí, siempre se juntan, ¿no? Que también son de la secundaria. Son sí, sí, sí. ¿Y algún otro? Después están, sí, generalmente se juntan los que escuchan cumbia, digamos, y se caracterizan por los cumbieros, como se les dice en ese momento. Esos son los más notables, digamos. Pero generalmente, cuando uno está, o sea, cuarto, quinto, generalmente ya empieza a tener esa relación con cuarto, quinto y ya lo sumo tercero, una cosa así. Como que en esos cursos nada más se van armando los grupos. Sí. ¿Y qué tenían los rockeros entonces, los cumbieros y ustedes? Y nosotros que somos los de Huracán, digamos que los somos Huracán. Todos mezclados, digamos, cumbiero, metalero, pero todos de Huracán. ¿Pero se intercambian o son, por ejemplo, los rockeros de Huracán se juntan con los otros rockeros? No, esa es la cosa que hay, que no se juntan, no sé por qué, pero no se juntan. Son como otro estilo, digamos. son rockeros, pero... Juan Pablo viene a una cita. Pregunta por Romina. No, no pregunta por vos, pero quiere dejar un DVD para el taller del sábado. Ah, de... que lo deje. No sé. ¿Sí? ¿Quiere? No, porque... ¿Sabes cómo ponerle pausa? Por ahí vos le ves. Pero no quiero ponerle stop y... ¿Y eso? No sé, la verdad, no me quiero tocar. Estaban lo de los grupos. Estaban los rockeros, los de Huracán y los cumbieros. ¿Te acuerdas que me estabas diciendo? Eso. Estaban los rockeros que no se mezclaban. Los rockeros de nuestro grupo con los rockeros del otro grupo. Sí. Y por ejemplo, yo que no soy de la escuela, ¿cómo los identificaría a esos grupos? ¿Cómo puedo saber de que son los rockeros, que estos son los cumbieros? Y por la forma de vestirse, generalmente, pero a nuestro grupo no se le pilla bien porque son como una mezcla, digamos. Entonces, como que. Igual los más normales, los más. Generalmente nos dicen alternativos, porque no. Después están los hippies. Los hippies también tienen una juntada, pero un grupo bastante chico. Ah, serían otros los hippies. Que son los de quinto generalmente. Que como que se usan ropa rara. ¿Y los alternativos quiénes serían? Yo sería un alternativo, digamos. Gorra, canguro, jean y zapatillas. Monocromáticos, todo. Negro, gris y blanco, digamos. Ah. Aunque a veces me dicen rockero, pero... Por ahí sí, por lo negro, rockero. Pero generalmente alternativo, digamos. O rapero en algún punto. Y en los otros, cuando tú dices que los identificarías por la ropa, ¿cómo sería la ropa? Y la diferencia entre estos grupos del hippie, el cumbiero, el rockero. Y generalmente el rockero como que es más, tiene piercing, digamos, no tanto como los cumbieros ni del mismo color, pero tienen piercing o aros, todos de color metal, digamos, o sea, cromado, gris. Una cosa así. Y se visten con camperas de cuero, o sea, zapatos grandes, cadenas por todos lados, tachas, la mochila siempre con pines. Después los cumbieros tienen piercing también por todos lados, pero generalmente fluorescentes, y la ropa del mismo color, las zapatillas grandes, son así más o menos. Que son fluorescentes también. Pero los hippies. Y los hippies se visten, no sé. Como de todos los colores habido y por haber, digamos. La ropa de lana, una cosa así. Que antes de ese tipo. ¿Y los de Huracán? Y los de Huracán. Generalmente hay algunos que son muy fanáticos y llevan siempre algo de Huracán, ¿no? O la campera, que no es como la típica campera deportiva esa de que son como impermeables, sino una de algodón, una cosa así, que tenga algo de Huracán, por la mochila tienen dibujado o cosido un parche de Huracán, y se visten así alternativo, pero con algo de Huracán. O rockero con algo de Huracán. Generalmente los rockeros, hay algunos que son de Independiente. Están también ahí en el grupo, o sea, no solo hay de Huracán, sino hay también algunos de Racing, Independiente, de Boca. De River hay creo una chica sola, pero que... Y más allá de la ropa, por ejemplo, ¿los puedo identificar de otra manera? Tú me decías los piercing. Claro. ¿Y alguna otra cosa? Las mochilas, por ahí. Las mochilas. Nosotros creo, nuestro grupo como que se caracteriza por la mochila. Todos tienen algo de huracán por la mochila. Excepto los de Independiente y demás, pero con la ropa les distinguís. Obviamente hay gente que se viste igual que nosotros que no está en nuestro grupo, digamos. Sí. Y con, por ejemplo, el pelo. Y el pelo de todos los peinados, de todos los tipos, Hay así todos los que pelos. No sí. se diferencia los rockeros y los cumbieros. Y ahí sí hay una diferencia. Los rockeros tienen o tienen el pelo largo y pintado de algún color, con un peinado así medio heavy. Yo, por ejemplo, tengo una compañera que está en el grupo, tiene el color del pelo rosa, digamos, roja, rojizo, una cosa así. Eso, por ejemplo, se distingue de un cumbiero que va a tener, o una chica que sea del grupo de los cumbieros, que tiene el pelo rojo, pero mucho más oscuro, digamos. En cambio, el rockero es como que se ve más. ¿Y los chicos como los co chicos cumbieros? ¿Cómo son? Y los peinados generalmente son raspados, ¿eh? Es típico casquito, como se le dice comúnmente, o sea, raspados los costados con una cresta chica o así. ¿Y los hippies? Y los hippies pelo largo, generalmente pelo largo. Los varones, o sea, las mujeres largo, largo. Hay algunas que tienen hasta la cintura, una cosa. No está mal, pero, o sea, no es feo. A mí me gusta, pero no. O sea, es su estilo, digamos. Tienen el pelo, por eso se caracterizan las mujeres. Y los varones tienen el pelo corto, sí, algunos. La mayoría, por ejemplo, como que viene el pelo enrulado así y son rubitos. Entonces, como que se dejan así, digamos. Así. Su estilo, como ya nacieron aquí, sí. ¿Y tú sabes qué cosas hacen estos grupos fuera de la escuela? ¿Cómo que a dónde van? ¿Dónde se juntan? Generalmente los cumbieros que son de primer segundo, te puedo asegurar que lo único que hacen es agarrarse a piñas en la salida, digamos. Porque el otro día cortaron la calle Chile ¿Quiénes? para agarrarse a piñas a los cumbieros. Los cumbieros. Generalmente son un poco más barderos, un poco más quilomberos. ¿Pero entre ellos o con otros? Y hay muchas veces que entre ellos y arman como, no sé, que arman, pero con otros colegios y vienen, se visitan y se agarran. Tremendo, grandes. Pero igual es chicos del mismo grupo, pero cada vez que se arma el quilombo, como que X, o sea, fulano y fulano nada más se van a pelear, no todos. Como que se ponen de acuerdo en algún punto. Después, qué sé yo, generalmente suelo escuchar que salen a fiestas y si en la fiesta no hay quilombo, hay mucho alcohol, ese tipo de cosas, o sea, son más heavy el trato. ¿Y esto que se agarran a piña es a la salida de la escuela o Generalmente, dentro de la escuela? no, generalmente afuera de la escuela, como que se toman el gusto de hacerlo afuera, digamos. ¿Afuera, afuera en la puerta o Afuera en la afuera? puerta. Fue en la puerta el otro día, esta semana fue el martes, cortaron la calle Chile para poder agarrar esa piña. Sea, se ponen de acuerdo. ¿Y los otros grupos, sabes qué hacen fuera de la escuela? Y los rockeros generalmente durante la semana no hacen nada excepto los fines de semana, que yo hago con algunos, por ejemplo. Incluso mi mejor amigo es como de rockero, entonces como que los fines de semana hacemos cosas, digamos. Salimos aquí para allá cuando podemos, digamos. Pero tu mejor amigo es de la escuela. De la escuela, sí. De mi curso. Pero no se junta con los huracán. O se Sí, junta ese se con. lo juro. Ah. Pero también con el grupo de los rockeros. No, él como que está. O sea, no se junta mucho con los de Huracán ni con otros grupos, sino está como muy en el curso también. Ah. Está ahí en la mesa, digamos. Sí, nos separamos por mesa y en la mesa somos como 6, mínimo 7. Entonces, como se queda en ese grupo de 6, 7, siempre. ¿Y los otros grupos? Los hippies. Los hippies, la verdad, no tengo ni la menor idea. Creo que es. La verdad, ni idea. Nosotros, esto, ¿verdad? Durante la semana, pues se arma ir a tocar, los chicos se van a tocar en algún lado, nos vamos. No sé, y los fines de semana también se van de fiesta. Y los rockeros, generalmente los fines de semana, los fenderos todos los días se agarran a piña, se van de fiesta. ¿A fiestas a boliches o fiestas así a casas? Y boliches, boliches. Los rockeros son más de irse a casas, y nosotros también de irse a casas. No somos muy fanáticos de boliches. ¿Y quiénes irían a los boliches? Las cumbias. ¿Y sabes más o menos cómo son los boliches? Ni idea. Y capaz de un boliche de música reggaetón, una cosa de eso. Que realmente los cumbieros también escuchan reggaetón, una cosa de eso. ¿Y cómo te lleva, cómo te llevas tú y tus amigos con estos? Con estos otros grupos. Generalmente no nos juntamos mucho. No, porque ellos están en planta baja y nosotros estamos en un cuarto piso, ¿no? Como que ahí bastante separación. Porque no nos vemos mucho la cara. Excepto los chicos del centro, que como que siempre se agarran a la piña, y esos son los chicos que somos del centro estudiante y que estamos en ese. En ese grupo siempre le escuchaba, como le tenemos fichado, este es del grupo de los cumbieros y es de lo que era más bardo. Igual hay chicos que son del mismo grupo que como que son más tranqui, digamos. Igual creo que últimamente se separó el grupo, digamos. Uno se junta en una escalera y el otro grupo en otra escalera. O sea, los más tranqui por un lado y los más trancas por el otro, digamos. Tranquis y trancas. ¿Y cómo los diferencia? Y porque los tranqui no hacen mucho, digamos. Charlan ahí, están en la escalera. O en su curso, en algún curso se juntan, en la hora del recreo hablamos, ¿no? Y los tranca como que pasean todo el tiempo, toman. Toman en la toman escuela. En el colegio, sí. Y afuera, digamos, fuman, no sé si. Y no pucho, digamos. Dije, como, o sea, hay diferencia. ¿Y cómo se llevan entre los grupos, digamos? Bueno, ustedes de esta manera con los cumbieros, pero los cumbieros con los rockeros o con los hippies y los rockeros. Y la verdad no creo que se junten los rockeros con los cumbieros. Aunque son anti. Generalmente los rockeros piensan que los cumbieros son como los ignorantes, los estúpidos. Nuestro grupo como que están cumbieros, rockeros, entonces estamos todos igual, o sea. ¿No piensan lo mismo? No, no. En algún punto somos hippies también, porque amor y paz para todos, digamos, pero. Los rockeros y los cumbieros que son apartados, digamos, generalmente los rockeros como que no se juntan con los cumbieros porque piensan que son más estúpidos, ¿no? O sea, todo, hay que pegarle un tiro, una cosa así. Después está, hay un grupo muy chico que son de los skates, ¿sabes? Los chicos más raperos, más grafitean por todos lados. Y una de mis compañeras está en ese grupo y hace los grafitis por todo el curso. Van a presentar un proyecto para grafitear todo el colegio. Y, o sea, plantearon eso al grupo delegado. O sea, muy, muy bueno el proyecto, pero no sé cómo lo tomarán. ¿Y qué? Entonces no se relacionan, digamos, entre grupos. Más allá de esto de que los rockeros piensan que los cumbieros son ignorantes, que no saben. No es que discuten o conversan o se llevan de otra manera. ¿No se relacionan, digamos? ¿Y el rockero y el cumbiero? No, yo diría que no se relacionan. ¿Y hay estudiantes que no estén en ningún grupo? Y por ahí sí. O sea, no, en realidad no. Todo generalmente o está en el grupo más abierto o está en el grupo de su curso, digamos. O está en su curso con un sector ahí, o es abierto y se va a otros cursos a charlar con otros chicos. Dije, no sé. No, por ahí hay, pero no le conozco, nunca le vi. Somos bastante. O sea, el curso sería como otro grupo también. Claro, generalmente sí se diferencia. Porque, o sea, en el curso vos podés hablar en hora de clase, digamos, cuando el profesor te deja, o cuando no está estudiando, cuando no está haciendo nada, entonces habla con el curso, digamos. Como con todo. En el grupo. Y generalmente nosotros nos juntamos por mesa, ¿verdad? Estamos, nuestra mesa es la mesa de al lado. Y después está la otra mitad del curso, que ahí siempre son los más quilomberos del curso, pero... O sea, todos nos conocemos, nos relacionamos todos, pero a la hora sí, dentro de clase y demás, como que nuestra mesa, digamos, nuestro grupo de mesa. Pero dentro del curso, ¿tú puedes identificar también estos otros grupos que tú me decías? ¿Los rockeros, los hippies, los cumbieros? Generalmente están en nuestro grupo, hay rockeros, los raperitos, a una compañera que es medio rapera, así que de la skate y todo. En tu curso estaban, ¿no? Claro. Y los alternativos predominan, digamos. Hay un par que son, digamos, cumbieros, sí. Reggaetoneros en realidad, pero no se visten así como flúor y todo. ¿Y ahí también se separan por grupos o conversan así por esto que me decías de las mesas? Generalmente por las mesas. Después, en la hora del recreo, casi nadie se queda en el curso. Todos se van a charlar con otros chicos, digamos. Ahí sí se van con esto de los grupos. Con los grupos grandes. En la hora del recreo, en hora libre, si es que el otro curso también. O sea, con el chico con el que es de tu grupo y quieres hablar, está libre. No sé cómo. ¿Y tú o algún compañero tuyo de tu grupo, digamos, de los alternativos, ¿sí? De los de Huracán, claro. Los de Huracán, que han tenido como algún problema con otro grupo, o ha habido algún conflicto, alguna situación así problemática? Ahora sí, viste que habían cortado chile para agarrarse a palo, entonces como son chicos generalmente del centro de estudiantes, se fueron como a intervenir, digamos, un par de chicos de nuestro grupo a los grupos de los cumbieros cuando se iban a agarrar a piña, y como que le ficharon y que amenazaron, una cosa así. ¿Quién amenazó a quién? Digamos, los cumbieros a nuestros compañeros, a los de nuestro grupo, digamos. Y como que igual le dijeron que le iban a agarrar una salida y bla, bla, bla, pero ya fue el miércoles, o sea, ya pasó. Y como que generalmente no hay como generalmente son de primero, que salen a las 12 y nosotros salimos una vez a la cuarta. No creemos que se queden 45 minutos a esperarle, digamos. Pero ahí cuando pasó eso, ¿se agarraron a piñas también o fue no, discusión? No, fue discusión nada más. Pero después le agarraron, digamos, a un chico, le dijeron, te vamos a agarrar una salida, empezaron a amenazar, digamos. Sí, cara a cara, sin esa multitud que había, como que le amenazó, o sea. Ah, fue una cosa así como individual, digamos. Claro. Uno con uno. Claro. Diciéndole por él y por otro compañero que fueron los que como que dividieron la pelea y como que terminaron todo. ¿Y crees que se resolvió eso? No sé, ahora no sé. A los chicos se les manda siempre al consejo de convivencia y generalmente ahí ya empieza a terminar todo. Y hasta ahora no pasó nada, o sea que supongo que sí, ya terminó. ¿Y otro problema que haya que recuerdes? No. Más allá que con algunos administrativos, por ejemplo, yo tuve problemas y todo el grupo empezó como a bardear a la misma. Porque había una compañera que es de quinto, que se suele juntar con nosotros, dijo que eh, ¿Qué decía? Había dicho que la leche estaba como fundida, o sea, ya no daba así. Como que estaba asquerosa, ¿no? Era intomable. Entonces yo, la compañera vino, se acercó a mí y me dijo eso. Entonces yo fui a hablar con la rectora y como que nos tienen fichados, o sea, a los del centro, digamos. Entonces, cuando estaba con un par de amigos rockeros pasando por ahí, una administrativa sale y dice, bardea, diciendo que nosotros somos los que tiramos las leches, hablando por el grupo en general, digamos. Y no fue así, digamos. Y como que ahí se armó con los chicos, como que ya le tienen fichada a la señora esta que como que echó bardo hacia, o sea, como que insultó, digamos, a los chicos diciéndole cualquier cosa. Después no hubo ningún problema de agarrar esa piña, generalmente no hay eso. Y tú decías, bueno, esto de, por ejemplo, que los cumbieros se agarraban a piña, o eran como los más... ¿Por qué dices que son los más? ¿Porque los otros no se agarran a piñas o no tanto? Y porque el otro no directamente. Los hippies no, nosotros no. ¿Te acaso tratamos de separar las peleas que arman ese grupo? Y como que ahora el grupo ese se está dividiendo, digamos. Pero por ahí no agarrarse a piñas, pero por ahí sí discutir o ponerse así. No, generalmente nosotros discutimos por discutir de buena forma, digamos, no de discutir para agarrar una piña. Y los rockeros, no. Como que son todos de la misma onda y se identifican entre ellos. ¿Y tú por qué crees que en este caso los cumbieros se agarran a piñas, digamos? ¿Por qué crees que ocurre eso? ¿Cuáles serán los motivos? No sé. La última vez, por ejemplo, o sea, no fue la última vez. Hace un tiempo, pibes del mismo grupo, o sea, chicos del mismo grupo, se pelearon porque una chica se había peleado con otra chica por el pibe, digamos. O sea que... ¿Era pelea entre chicas? Era pelea entre chicas y uno salió ahí a caer la piña al otro porque las dos chicas se pelearon por él, tío. Entonces, o sea, cosas inentendibles en algún punto, o sea, es que... Pero, ¿y estaban peleando por un lado las dos chicas y por otro lado los sí, dos chicos? Sí, estaban relacionadas a las peleas, tío. ¿Y qué? ¿Y es común eso? ¿Ha pasado otras veces o...? El año pasado pasó un montón de veces. Este año como que no. Este año pasó un par de veces. ¿Pero siempre por el mismo motivo? El año pasado creo que se habían agarrado dos chicas de primero porque una era la más linda. Una cosa así, y como que la chica se creía mucho. Entonces la otra como que no sé qué le pasó y quiso cagar a piña. O sea que en realidad se cagaron a piña. ¿Y eran estos dos casos eran como los mismos, eran todas del mismo grupo? Sí, generalmente sí. ¿Que serían? Son los cumbieros. ¿Y te pareció...? Igual es como que una parte de los cumbieros, no son todos los cumbieros. Una parte de los cumbieros. ¿Cómo podríamos llamar esa parte de los cumbieros? Ah, los tranca, tú decías. Los tranca, los negros. ¿Los negros? Los negros. Pero no, se diferencian, no. Más allá de que algunos son... Tienen más... Se agarran a piñas y todo, y los otros no. ¿Los diferencias de otra manera? Y generalmente uno ya sabe quién es el que arma bardo todo el tiempo. Entonces como que ya le identifican y en el grupo se suele decir... Mira, fulanito volvió a hacer tal cosa. Y entonces todo el mundo, ese otra vez. Ya se le conoce a los chicos del mismo grupo. pero entre los dos, digamos, se visten igual, son... Sí, se llegan a vestir igual. Está bien. Y de estas situaciones que tú comentabas, ¿te parecieron violentas? ¿Cómo las definirías? Esto de que se agarraron las dos chicas que pelearon y después los dos chicos. No, obviamente es violencia, digamos. Sí, las chicas, claro. Por ser la más linda. ¿Por qué piensas que son situaciones violentas? Sí, se agarran a piña, o sea, se agreden. Y si vamos a lo muy, muy... como que hay insultos, o sea, con palabras, y después agarran violencia verbal, digamos, pues ya se agarran físicamente, se agarran a palos. ¿Dentro de la escuela? No, fue siempre fuera de la escuela, siempre. Ah, está, siempre fuera de la escuela. El año pasado sí hubo uno dentro, y que termina igual, digamos, el sector administrativo de la comunidad educativa de ahí no, como que no toma acción tampoco. Entonces este año como que el centro pisó, digamos, y ahora como que están, se ven obligados a armar la comunidad de, como tiene que decir, el centro de convivencia, por ejemplo, que el centro, según el estatuto, tiene que existir con el sector administrativo, los padres y los estudiantes. Entonces como que los obligó a armar eso, digamos. Después del año pasado se cagaban a piña cada 2x3, digamos. Este año como que se dio bastante, y tanto el centro, que empezó a hacer también algunas cosas como para que no se den, el sector administrativo también empezó, a la rectora, la vice y demás, como que armaron talleres, están armando talleres, y siempre en la entrada, como que cuando se forma, digamos, hacen la formación, el alza de la bandera y todo, y ahí vuelve a comunicar, bueno, cuando hay un problema acudan a los mayores, cosa que nunca pasa, siempre entre los pibes. Con el chico del centro se agarran a piña directamente. Y después nada, o sea. Pero tú dices igual que ahora no es tan común. Claro. Este año es menos. Hay menos situaciones que el año pasado. ¿Y crees que es por algo? Y generalmente nos dimos cuenta de que un montón fueron expulsados, digamos, este año ya no entraron más. Los chicos que peleaban. Que peleaban mucho, digamos, el año pasado. Uno que mismos chicos que eran delegados el año pasado, que el centro no era muy activo, pero los delegados empezaban a, como a fin de año, empezaron a decir, bueno, che, este ama demasiado quilombo, hay que sacarle, suele venir con cuchillo, una cosa así, que suelen entrar, digamos. Aparte este año pusieron cámaras en el colegio, en las entradas del colegio. Sí. Así que como que se sienten un poco más tocados, digamos, ya. ¿Y las peleas son con cuchillos? Y hay veces que sí. El otro día cuando cortaron chile, sí, por ejemplo. ¿Ese que cortaron chile, por qué había sido, por lo de las chicas o no? No sé, sabe, no sé. Se dice que era una cuestión de que los chicos del colegio nuestro se peleaban, ya venía de una fiesta del fin de semana pasado y de algún lado ya se conocían, como que se ficharon, uno desde el colegio, de un colegio de Congreso, y el otro de acá de San Cristóbal, como que vinieron ahí a la calle Chile a cortar y cagarse a piña. Eso te iba a decir, como que si la situación que genera todo provoca dentro de la escuela, o son cosas que pasan afuera de la escuela y después lo traen acá. Algunas cosas traen de afuera, lo de esta semana, por ejemplo. Sí. Y otras cosas que son de adentro, digamos, como la chica que se creía la más linda, como decía la otra chica que le cagó a piña. que son cosas de adentro, digamos. Y por ejemplo, ha pasado en otras situaciones, así que ha habido conflicto, que los chicos dicen, bueno, me miró mal, por ejemplo. Me miró mal y eso provocó el problema. ¿Te pasa eso allá? No. ¿Está esto de mirar mal? No. ¿Lo habías escuchado antes? Sí, o sea, se escuchó de boca de mayores, digamos. Pero entre los pibes no. ¿Cómo de...? ¿Cómo, por qué de mayores? Claro, de la rectora o de padres que dicen que pasa eso, pero no tienen pruebas, digamos. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que por lo que yo vivo, o sea, por lo que yo veo en el colegio, no. Cuestiones por mirarse así, porque uno le miró mal al otro, es como que los chicos dicen, ah, me miro mal, oh, qué miedo. Como que de forma irónica, yo. No son capaces de cagarse a palo porque uno le miró mal al otro. Sino tiene que pasar que le tiró la birra en una fiesta, o una cosa así, como esa. ¿Entendés? Como que o le empujó una cosa así para que se genere algo. Pero por mirarse mal, no sé. Y por mirar, por ejemplo, a la novia. Ese es un clásico que sí, a veces y a veces no, digo. A veces los pibes son muy sarcásticos, a veces. Y dice, ah, miras mi mina, o sea, a mi novia porque es la más linda, y te recabe que esté conmigo, o sea, ¿no? Por eso le mira. Y como que no le da pelota, o sea. Morite por mi mina, contarle está conmigo. Y hay otros que no toleran, digamos, que son muy celosos, que se agarran y se agarran. Ha pasado, el año pasado pasó. ¿Pasa más por mirar a la novia o mirar al novio? ¿Qué es más común así que...? Es más común que sea por mirar a la novia. Pero pasa que hay que por mirar al novio, sí. Y que también hay algunos así que se calientan. Chicas que se calientan porque le miraron al novio y... Sí, sí, sí pasa. ¿Y para ti eso es violento? Para mí no. O sea, mirarle a alguien no es violencia, digamos. Para mi punto de vista, sí. ¿Y reaccionar? La manera de reaccionar... La manera de reaccionar por ahí puede ser violenta. ¿Cuándo sería violento? Y cuando hay un mínimo contacto físico o empiezan a tirar, oh, sos una puta, sos una... ese tipo de palabras. Tal. Ah, es como físico y... Y verbal también. ¿Y qué te parece a ti? ¿Por qué un chico podría ser como respetado frente a los otros? Cuestiones de respeto, capaz. No. ¿Pero cómo se gana el respeto? Y... En la escuela, digamos, ¿no? En la escuela todos se den respeto hasta que uno le bardea al otro. O le miras a la chica de él, eso ya es como faltarle el respeto al novio. A menos que el novio no tenga nada, o sea, no tome eso como una falta, digamos. Después... No sé. Nosotros, por ejemplo, todos nos tenemos respeto generalmente. Jodemos entre nosotros, pero todo en buena onda. O sea, nuestro grupo de los Huracán, digo. Pero en los grupos de los cumplieron, no sé cómo será en los rockeros. También hay esa cosa, se ve esa cosa de que son más abiertos, así, comparten todo. O sea, buena onda. Y los cumbieros tranqui también, o sea. Se juntan en la escalera de la planta baja al primer piso y toman algo juntos o se juntan en el buffet, una cosa así. Entonces el respeto no se ganaría, sino como que estaría desde un principio. No, ya está desde un principio y lo único que se hace es perder el respeto. ¿Y cómo se pierde? Y se pierde ya cuando le miras a la chica del otro, o le empujas a otro, o sea, cuando armas quilombo, ahí perdés respeto. ¿Es mal visto? Generalmente, no. Es, o sea, por nuestro grupo, sí, o sea, se pelean por estupidez. Siempre que se pelean por estupidez. Es lo que nosotros siempre decimos. En cambio, a la mayoría de colegios es como entretenido. O sea, que se caen a pilla, es entretenido. O sea, incluso vos ves, el otro día cortaron chile, o sea, claro. Bastante gente fue. Pero al que se agarra, el que se agarra a piña, digamos, después, ¿cómo se le considera? ¿Cómo lo ve el resto? El que pierde, pierde, el que gana, gana. O sea, los dos son lo mismo. Yo. No es que el que gana es el capo y el que pierde es un boludo tremendo. No, son los dos lo mismo. No son ni capo, a lo sumo generalmente son los dos pelotudos. Porque siempre se agarran a piña por estupidez. ¿Eso desde tu grupo o en general en con general, los otros grupos también lo ven así? Sí, los rockeros siempre dicen, no, son pelotudos, hay que matarlos a todos. Dicen, no. Tiene ese planteo. Pero nosotros sí pensamos que se pelean siempre por estupidez. Y como que los conviene, no sé, no se dan cuenta, una cosa así. O sea, tienen como esa cosa de pelearse por cualquier cosa. Y los rockeros que dicen, porque ya habías dicho antes esto de que pensaban de que había que matarlos a todos. Sí. ¿Eso es violento? Y en algún punto sí, en algún punto sí. Pero hacen cosas, no es que los vayan a matar a todos, pero... Por ahí un pensamiento violento, pero acción violenta no tienen. Porque no se vinculan con... No, no. Bueno. Viste que en las noticias y en los diarios, en la tele, aparece como frecuentemente situaciones violentas que pasan en distintos lugares. ¿Has visto eso? Como que en los medios de comunicación, como que aparece esto de las situaciones violentas. Sí, por ahí la situación violenta es lo único verdadero que dicen. No, ¿sabes qué pasó hoy? Y cuando yo te digo, por ejemplo, violencia, ¿qué imagen se te viene a la cabeza? Agresión física. ¿Pero en algún contexto, alguna situación en particular? No, siempre agresión física. Para mí violencia es agresión física también, digo. Pero está la violencia verbal, que no siempre es acompañada de algún contacto físico, digo. Pero sí, me imagino, me decís violencia y sí, hubo un acto de violencia en calle Palma. Bueno, se agarraron a piña en calle Palma o se cagaron a tiros, una cosa así. Eso es lo primero que se ve. ¿Y qué opinas sobre la violencia? Pues mi violencia es necesaria, o sea, nosotros siempre en nuestro grupo, por ejemplo, decimos, o sea, ¿para qué se cagan a piña? O sea, no tienen fundamentos, o sea, se van a romper la cara, a romperse algún hueso, y al pedo, o sea, no piensan. A la hora de trabajar, si en una cagada palo perdés, o sea, te rompes el brazo, una cosa, te clavan en alguna parte y perdés esa parte, o sea, a la hora de trabajar y demás, ¿cómo vas a hacer, digamos, si perdiste un brazo, una cosa así? O sea, perdés oportunidades de cosas, ¿sí? No es necesario porque te perjudica en realidad en la vida en sí, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué cosas te parecen violentas, digamos? ¿Dónde percibes la violencia? ¿Cómo percibes? ¿Dónde? ¿Dónde tú identificas que hay violencia? Y hay violencia en todas partes, así que... Pero por ejemplo, ¿en qué parte? Y no sé, en el colegio hay violencia, ¿sabes? En la calle. ¿Pero es el mismo tipo de violencia? ¿Qué violencia hay en el colegio y en la calle? Y en el colegio adentro, en hora de clase, generalmente verbal es lo máximo. y en la calle es mucho, a otro nivel, digamos. No se cagan a palos o a tiros o a piñas. Y algunos dicen que los chicos de tu edad son violentos. ¿A ti qué te parece eso? Y son violentos. Pero algunos no, digo. Siempre dicen, ¿no? Ya viene de un planteo de la sociedad de que la juventud es una mierda, son todos drogadictos, son todos. Siempre dicen lo mismo, pero es capaz es un sector minoritario o la mitad, digamos. O mayoritario en algún punto, en alguna zona, yo qué sé. Yo, por ejemplo, no me considero violento. Va, cuando me sacan de quicio, sí, pero no. No en términos generales, sí. ¿Pero consideras que la juventud es violenta? Y no. Pero la adolescencia es violenta. Ah, ¿y cuál es la diferencia? Son más chicos, digamos. O sea, edad de, ponele, 12 a 14, 15, que son los chicos de primero y segundo, digamos. De que vienen de la primaria, pasan séptimo, vienen el primero y como que no se conocen y se agarran a palo entre todos. O sea, esa edad, digamos. Ellos sí ellos son... Generalmente son los más violentos. No, pero un joven de 20, 21, o yo 16, la mayoría de cuarto año, de quinto año, nunca se agarró palo. Ya es otra cosa, digamos. ¿Y por qué crees que que en los medios, la sociedad, dice esto de que los jóvenes son violentos? Por ahí dicen, refiriéndose a determinada zona, digamos. Puede ser la villa, una cosa así. No, pero cuando dicen la juventud es violenta, así general. General. Para mí se equivocan. ¿Pero por qué crees que lo dicen? Y dicen porque es lo que la sociedad dice, digamos. Y como que le echan más leña a eso. ¿Pero y de dónde lo sacan? Pero no sé. Y porque en los colegios a la salida siempre hay quilombo, en los secundarios, en los primarios también. ¿Pero siempre hay quilombo? No siempre, pero hay quilombo, digamos. Y cada vez que hay quilombo, si hubo quilombo hace 6 meses y ahora vuelve a haber, es como que siempre hubo, digamos. Es lo mismo que todos los días. Y por eso que haya dos veces al mes es lo mismo que haya todos los días. Que haya dos veces al año es como que hay dos por día, ¿entendés? Es lo mismo, a la gente le da lo mismo que haya una pelea cada 6 meses que haya uno por día, digamos. ¿Y a ti qué te parece? O sea, eso es lo que dice la gente, pero ¿cuál es tu opinión? Obviamente está mal, o sea no es lo mismo que se agarren cada 6 meses que se agarren todos los días. ¿Y la situación en la escuela, a ti qué te parece? ¿Que está más cerca de que... o la escuela y fuera de la escuela, como juventud hablando, está más cerca de que se agarran... dos veces al año o que se agarran casi todos los días? La juventud en general, yo te podría decir que si hablamos del país, todos los días hay pelea. O en la provincia de Buenos Aires, todos los días hay pelea, digamos. Es algo que no se puede saber si hay todos los días o si hay una vez por mes, ¿no? No, porque generalmente los noticieros dicen, no, hay pelea acá, se cagan a palo acá, se cagan a tiro allá. Eso dicen los medios, y los medios están en todas partes, digo. Uh-huh. O sea, que la sociedad dice la juventud es violenta, pero por eso, determinadas zonas, digamos. O sea, en realidad son en determinadas zonas donde hay pelea acá y hay pelea, ponele en Loma de Zamora y en Barrio Barraca de Capital, hay pelea uno un lunes y el otro en otro martes, y para la gente es que la juventud se pelea todos los días, digamos. Por más de que estén en zonas distintas, para ellos es lo mismo, o sea, que pasó en el mismo lugar. Siempre son los mismos, digamos. Se mezclan, digamos. ¿Y en la escuela es frecuente o no? Últimamente no. Claro, me contabas que Y ¿ustedes son de cargarse mucho entre, o burlarse mucho entre ustedes? Y generalmente sí, o sea, pero buena onda. ¿Pero cómo? Bueno, ¿qué se dicen? Y no sé, nos jodemos. O cargamos por las notas que tiene uno, o por la caga que se mandó en algún lado, alguna vez. Ese tipo de cosas. Pero siempre en buen contexto, en el contexto de la buena onda, digo. ¿Te parece algo violento? ¿Esa cargada? Puede ser violento, pero no a la vez, digamos. La palabra que usas puede ser violenta, pero o sea, la forma en la que usas no. ¿Y el otro cómo lo entiende? Siempre, o sea, voy a decir que hijo de puta, o sea, y buena onda, pero decir que sos un hijo de puta, o sea, como ya bardeando se nota, digamos, hay otro tono de voz, otra expresión del cuerpo, digamos. Entonces, como que así se toma. O sea, si vos decís con otro tono, dependiendo del tono, el otro va a tomar, digamos. ¿Y qué es más común? La buena onda, digamos. Lo más común en nuestro grupo, ¿no? General es lo mismo. General también. O sea, siempre es buena onda. Bueno, y considerando todas estas cosas que veníamos hablando, ¿por qué crees tú que un joven actúa de forma violenta? ¿Qué lo motiva? Celos en alguna situación. Celos, rabia, o sea, enojo por alguna cosa. O sea, se enoja con el otro porque le tiró el vaso de chocolate, ponele. Y como que entonces ahí se genera algo. ¿Y la rabia? Yo qué sé, eso. No sé, generalmente es como que saltan, digamos. No miden las cosas, digamos. Los chicos más chicos. Como que, o sea, les da rabia, les da mucho enojo que le tomen. O sea, a mí, por ejemplo, me tiran el chocolate y no sé, o sea. Si no me manchas la ropa, está todo bien, digo. O sea, me voy y me agarro otra. Si me manchas la ropa, bueno. O sea, atendé más, una cosa así le voy a decir, digo. Pero no le voy a bardear porque si es una persona desconocida, no, digo. En cambio, si es conocido, sí, va a haber ese bardeo en buena onda, digamos. Che, hijo de puta, me tiraste el chocolate, pero en buena onda, digamos. Si es alguien conocido, digamos, con el que está en tu mismo grupo, digamos. O alguno de tu curso, una cosa así. Pero otros chicos, no sé, otros chicos no miden eso, digamos. Por más de que sea de tu mismo grupo, de tu mismo curso, como que, hijo de puta, me tiraste el chocolate y capaz que te derraman lo que sobra, ¿entendés? Y ahí se generan las situaciones, se agarran afuera. ¿Y por qué crees que eso se da más en los chicos? No sé. Como dice la rectora y demás, por la edad, digamos, o en el momento del desarrollo de ellos, digamos. ¿Y tú qué piensas de eso? ¿Tendría que ver la edad? Y a mí no. Os cambio hace un rato ya. Pero faltan las compañeras, ¿no? Sí, va a venir Mari. ¿No te avisó nada? Sí, se supone que sí. Bueno. Esperamos a los compañeros. Sobre la edad, ¿tú qué decías? ¿Tendrá algo que ver? Por ahí sí. Por ahí generalmente son los chicos de primero y segundo los que se pelean más. Cambio cuarto y quinto, que son de 16, 17, 18, no. Por ahí hay otro como que a los 15, 16 ya son un poco más maduros, empiezan a poner. Hay algunos que tienen la misma reacción que un chico de primero. Pero hay excepciones, son Dios. ¿Y eso por qué será? No sé. Ya es otro campo para mí, ya es otro campo. Y por ejemplo, si tú no conoces a un chico, ¿cómo identificas que es violento o no violento? Algunos se le distingue por su forma de caminar o cómo miran, son un poco más desconfiados. Otros no, no sé. ¿Y cómo es eso de la forma de caminar? Y por ahí caminan como con una cara más larga, como la de un caballo, ponele, y miran mal a todo el mundo, desconfiado de todos. Vos le saludas y no te saluda, ponele. Una cosa así. Y por ejemplo, ¿influye con quién se junta? Sí, para mí sí. Tú puedes decir así, oh, este chico se junta con esto, entonces es violento. No. Puede ser en realidad, porque, o sea, viste que los cumbieros eran un grupo, o sea, todos cumbieros. Y después como que se separaron los más tranqui y los tranca, digamos. O sea, por ahí sí, o sea, los cumbieros más buena onda, sí, se separaron porque sabían que, bueno, estos son retrancas, no da, nos vamos de acá, digamos. Por una cuestión de por ahí, esa cosa, digamos, de si piensan que estamos con estos, los más trancas, somos todos tranca y nos tienen, nos fichan de tranca todos, digamos. Entonces se separaron, se están separando, digamos. Por ahí es. Y la familia, ¿tú qué rol piensas que tiene en esto de ser violento o no ser violento? ¿Cumple algún rol? Por ahí sí. Sí, he escuchado que juega algún papel. Por ahí el abandono, ese tipo de cosas. O sea que como la condición en como la que vive en ese tipo de cosas, sí, por ahí influye. ¿De qué manera? Y, o sea, yo por ejemplo, no sé, conozco a una chica que, o sea, vive con la mamá y un par de hermanos y el hermano es muy violento, digamos. El hermano es violento porque el papá nunca estuvo, digamos. No tuvo una figura masculina en su casa, digamos, que pueda como aconsejarle más que su mamá, digamos, o que su hermano. Y como que el chico tomó esa cosa de ser violento, aparte se juntaba con un grupo así medio heavy. Y por ahí esos son los factores, digamos, que influyen en que el chico sea violento. ¿Y te parece que hay diferencias entre los comportamientos violentos entre hombres y mujeres? O sea, las mujeres se agarran a palos y los hombres también. Para mí es igual, digo. En esta diferencia que decías de verbal y físico, ¿es lo mismo también? Sí. ¿Y los motivos? O sea, sí, pero es cuando es hombre a mujer, digamos. Por ahí sí se conocen, si están en el grupo, está todo buena onda. Para mí es lo mismo, digo. Sí. Si a una chica le derrama el chocolate y se le derrama por la ropa y le conoces bien, o sea, sos amigo, prácticamente amigo, están en el mismo grupo, son en el mismo curso, como ya se conocen, como que no te va a querer agarrar a palo, porque ya te conoce, sabe que por ahí tenés buena onda con ella, una cosa así. Y si tenés mala onda y le tiras el vaso, obviamente va a tener una reacción violenta. Una reacción violenta. Pero por ejemplo, tú me decías de los cumbieros que eran del mismo grupo y se conocían. Y a pesar de que se conocían, se agarraban a piña. Por cuestiones de celo, diría yo. Porque, o sea, ellos como que están en eso, que son mucho más agresivos, ¿sí? Como son pibes de primero o segundo, te decía hace rato de que son como un poco un toque más agresivo ante cualquier situación. Entonces por ahí se da eso, ¿sí? Y le mira mal a la chica de él, entonces como que no mide y se va a la otra punta y se quiere agarrar a palo a todo el mundo. Para mí es eso. Bueno, y cómo eso, bueno, pensando como en el, esto tú lo estabas mencionando como más de la escuela, ¿no? Sí. Pero pensándolo en la juventud en general, ¿cómo sería? ¿Pasaría lo mismo, digamos, en la forma en que se los comportamientos violentos entre hombres y mujeres? Si son de la misma edad, digamos, sí. Ahora, si son mayores, no sé. Ahí, yo, por ejemplo, convivo con jóvenes mayores que yo, digamos, de 20, 22, ponele, y siempre hay buena onda, digamos. Y conozco chicos de la villa, chicos de Boedo, de cualquier otra parte, y siempre tienen el mismo, con la misma cosa, digamos, de la buena onda, así con todo. Después, por ahí sigue influyendo en esa edad, o la juventud en general, que está esa cosa de la familia, digamos, el abandono y demás, que por ahí un chico de 22 que vive en la villa por ahí tiene las mismas reacciones que un pibe de, así de más chico, digamos, que en cuanto a al nivel de violencia que le surge, digamos. Y en la escuela, por ejemplo, si yo te digo, descríbeme a un alumno, un estudiante violento, ¿cómo, qué dirías? ¿Cómo lo describirías? Y es cumbiero. O sea, en mi colegio, digamos. Sí. Por ahí dije cumbiero, no sé, camina como medio así como desafiante, grandote, como mira mal para todos lados, confiado, es así, digamos. Y, o sea, ese es un modelo. Después está el otro modelo, que el pibe piola, que es piola con todo el mundo, pero que se quiere agarrar, en realidad se quiere agarrar con todo el mundo, ¿no? O sea, te agarra y te empuja pues sí porque sí, y le saluda a todo el mundo, digamos, ¿verdad? Está ese modelo. ¿Y ese modelo en qué grupo estaría? En los cumbieros, en el colegio sí, hay un par de chicos que son así, digamos. ¿Y cómo? Ah, la diferencia entonces entre esos dos modelos, ¿cuál sería? La forma de comportarse. Uno es más piola y el otro... El otro es como más desafiante, más aislado del resto. Por ahí aislado, por ahí. ¿Y a estos chicos cómo les va en la escuela? Generalmente mal. ¿Y sabes lo que hacen así fuera de la escuela? No, ni idea. Si pudieras así, en una palabra, elegir una palabra para caracterizar al alumno violento, ¿qué palabra usarías? para caracterizar. Claro, para describirlo. O sea, una palabra que identifique al alumno violento. Violento, jodas. Pues ya es violento, así que no sé. No sé, pibe. Agresivo. Agresivo, violento, es lo mismo, pero bueno. Lo que se te venga, así, ¿cómo lo llamarías a ese alumno violento? ¿Cómo lo...? Estás hablando con otra persona y para llamarlo, ¿cómo lo dirías? ¿Cómo para llamarlo? O sea, para nombrarlo. Estás hablando con otra persona y te quieres referir al alumno violento, ¿con qué palabra? Y generalmente no decimos así, el negro, ¿verdad? Generalmente como que le conocemos, le tenemos fichado en nuestro grupo a quienes son los cabecillas de la... los cabecillas. Los que arman más quilombo. Pero... y le decimos por el nombre, digamos. Johnny, por ejemplo. ¿Y los profesores qué dicen de ellos? Los profesores sí saben, dicen, opinan lo mismo que nosotros. A ese chico, tremendo. ¿En qué sentido tremendo? Tremendo en... no en el buen sentido de tremendo o qué calificaciones se saca, sino tremendo en el nivel de agresividad que tiene hacia el otro, digamos. Por ahí a veces aparece esto de que algunos alumnos se hacen los violentos, como para llamar la atención o hacerse los más piolos. ¿Eso pasa? Sí, pasa. ¿Y cómo? ¿Y qué opinas de eso? ¿Cómo sería? Pero generalmente como que no... esos son chicos de primero que recién empiezan en el colegio, de segundo, como que no conocen a nadie y empiezan al maquinombo para llamar la atención, para que vean quién soy yo. No sé, son... ¿Y tú qué opinas de eso? Como de ser violento para llamar la atención. Para mí es una estupidez. Porque no puedes comportarte normal, digamos. Tener tu grupo de amigos, tu grupo del curso. Para mí, por ahí, el tema de llamar la atención puede ser consecuencia de temas de la familia, una cosa así. Por ahí puede llegar a ser eso. Para ti, lo normal en la escuela, un alumno normal, ¿qué sería? ¿Violento o no violento? No violento. Y si, bueno, y si por ejemplo, si tú fueras una autoridad en la escuela, ¿qué medidas tomarías con estos alumnos así violentos? De una le manda al psicopedagogo y al psicólogo, digamos. ¿Por qué? Porque algo anda mal, definitivamente. ¿Algo mal que tiene que ver con los psicólogos y los psicopedagogos? Por ahí sí, psicopedagogos en el tema de siempre no tienen o problemas de aprendizaje o se saca buena nota, no quiere estudiar, una cosa así. Y psicológico porque algo anda mal, no puede ser violento así porque sí, digamos. ¿Y cómo es un alumno que no es violento? No sé, un pibe buena onda, qué sé. Normal. ¿Pero qué cosas hace alguien no violento? Está siempre charlando con alguien, en el grupo, compartiendo, haciendo las tareas raras veces. O sea, raras veces hacen la tarea. Los más buenos, los buenos extremos hacen la tarea, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy de eso. No soy tan parente como para hacer la tarea del día siguiente, el día en que me dieron la tarea, por ejemplo. Aunque ganaría tiempo, pero no. ¿Y cómo lo describirías entonces al que no es violento? Un tipo tranquilo, que comparte, digamos, buena onda con el resto, básicamente. Bueno, esta es la última. ¿Cómo te ves a los 30 años? Tú tienes 16, 16. Ahora. Bueno, ¿qué piensas que vas a estar haciendo a los 30 años? Y a los 30, y no sé, qué sé yo. Si se daría la revolución, yo qué sé. No sé, algo voy a hacer. Por ahí voy a trabajar, seguir estudiando, capaz. ¿O cómo te gustaría llegar a los 30 años? Y bien, digamos. ¿En qué sentido bien? Y bien, o sea, conmigo mismo y bien en general con todos los que me rodean, digamos. O sea, generalmente a la... Es difícil ver a no, los pero 30. Pensando así. El modelo que tiene cualquier joven es el dueño de alguna empresa, o sea, es platudo, que ese es el modelo básico, digamos, pero yo tendría otro modelo. ¿Cuál sería tu modelo? Yo, muy complejo, digo, muy amplio. A ver. No sé, sería. Un no oprimido, no opresor, básicamente. O sea, viviría, no sé, ¿cómo te digo? No tengo planes de explotar a los demás, siempre, o sea, no, para mí eso es como un tanto egoísta, un tanto aprovechador del resto. Y para mí, mi futuro sería construir ese modelo de mundo o de país, por lo menos. Y no sé, o sea, construiría ese cambio a nivel social, digamos. A los 30, o sea, me vería así, digamos, construyendo algo nuevo. O sea, pero en algún punto es violencia también aprovecharse del otro, digamos. Hay chicos que hacen eso en el colegio. O sea, me haces la tarea o te cago a palo. Eso, por ejemplo, es violencia. Es lo mismo que pasa en la sociedad en sí, digamos. Pero obviamente no tan así. Es violencia, pero como encurvada indirectamente. Así que, no sé. Y tú decías estudiar, por ahí estudiar más o trabajando. Estudiar más trabajando. ¿Pero en qué te gustaría trabajar, por ejemplo? Yo, por ejemplo, trabajo. No sé, yo sería o productor o un musicalizador, por ejemplo, todo referente al sonido, porque me gusta el sonido. ¿Y estudiar algo con eso? Estudiar algo con eso, claro. Bueno, ¿qué puedo hacer? O lo llenas. Bueno, son preguntas más cortas estas, las que siguen. Sí. Cortitas. ¿Quiénes viven en tu casa además de ti? Mamá y tres hermanos. ¿De qué edades? Bueno, 9. Sí. 10. Y 13. ¿Y tú qué tienes 16? Claro. ¿Alguno de ellos recibe algún tipo de plan social? No. Mamá sí. ¿Cuál? ¿Sabes? Barrios, si no me equivoco. ¿Barrios? Plan Barrios, si no me equivoco. ¿Cuántas habitaciones tiene el lugar donde vives? Sin contar el baño y sin contar la cocina. 3. Poner así. 2. ¿Dos? Dos. Sin contar el baño y sin contar la cocina. Claro. ¿Quiénes aportan económicamente en tu hogar? Mamá y algo yo. ¿Quién es el que más contribuye económicamente al mantenimiento de tu hogar? Mamá, sí. ¿Y tu mamá? ¿De qué trabaja principalmente? Y trabaja en limpieza, básicamente. Es licenciado del gobierno, pero trabaja en limpieza. ¿Trabaja en? En limpieza. Uh-huh. ¿En limpieza a dónde? ¿Cómo es el trabajo? Está en espacios públicos, o sea, limpieza de espacios públicos, calculo, o sea, veredas de la ciudad. ¿Y cuál es el máximo nivel educativo que alcanzaron tus papás? Mi mamá llegó a ir a la universidad y mi papá no terminó la secundaria. Mi mamá no terminó la universidad, si no me equivoco, pero tiene, si no me equivoco, otros 3 títulos de diferentes cosas. ¿De terciarios? Sí, me parece que sí. Tiene título de manualidades y ese tipo de cosas. Claro. ¿Eso sí lo completó? Sí. Pero la universidad creo que no. No es muy abierto con eso. Bueno, muchas gracias.